La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire, puro? Estamos de vuelta aquí en Radio Placeres, en el programa Aire Puro, en vivo y en directo podría ser, pero en realidad lo tenemos grabado porque, como ustedes saben, compañeros, la radio comunitaria se tiene que ir construyendo a poquito, con todo el esfuerzo de nuestras compañeras y compañeros de nuestra colectividad y de otras. Felizmente, en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, en términos locales, territoriales, pero también internacionales y globales, nos estamos juntando, se están desarrollando distintas instancias en las cuales podemos no solo conversar, sino que también trazar lo que sería nuestra propia agenda, ¿no? Ir saliéndonos de la hegemonía para lograr vislumbrar caminos posibles para los pueblos. Y en ese sentido, en el contexto de la tercera jornada de Derechos Humanos de la Carrera de Derecho de la Universidad de Playa Ancha aquí en Valparaíso, que se realizó este 20 de diciembre del 2023, tuvimos distintas personas invitadas, las cuales pudieron discutir justamente el tema de derechos humanos en estos tiempos de crisis tan profunda. Y particularmente asistieron dos personas, una de ellas el Machi Fidel Tranamil Nahuel, y en conjunto con Eduardo Painevilo Maldonado, que es abogado del CITSUR. ¿Por qué es tan relevante que conversemos con estas dos personas? Es porque sabemos de que se condenó desde el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, se sentenció a 32 años de cárcel a Luis Tranamil, en circunstancias que ya vamos a conversar, ¿cierto?, con la mirada que tenemos desde los pueblos a propósito de estos procesos que consideramos racistas, por lo menos, y siempre beneficiando a esta casta que se cree intocable. Primero que todo, Marimari Peñi, muchas gracias por estar acá, bienvenido. ¿Cómo está usted? Se agradece la invitación de la radio. Hoy día venir a expresar lo que está pasando con nuestro loft, para nosotros es importante. También se agradece a los Peñi que nos invitaron a la tercera jornada de Derechos Humanos de la carrera de Derecho de la UPLA ayer. Hoy día estamos aquí tratando de denunciar y haciendo ver y saber a la gente, a los Peñi, a mí, a mis compañeros que escuchan la radio, lo que está pasando en nuestro loft. Hay un contexto hoy día hacia el pueblo mapuche que se enmarca dentro de la persecución política judicial, en donde el Estado de Chile continúa con políticas represivas hacia nuestra gente, contra nuestra gente, criminalizando la lucha digna y justa que es por el territorio, obedeciendo a poderes capitales económicos en la zona y dictando normativas y dictando sentencias de carácter muy alto de forma de castigo contra nuestra gente. Principalmente, Peñi, yo vengo del Lof Rofue, mi nombre es Fidel Tranamil Nahuel, Machi del Lof. La historia de nuestro Lof se enmarca no hace poco. Nuestro Lof es una de las comunidades que ha estado en resistencia desde los procesos de colonización, fines del 1900, del 1800, principios del 1900, menos de ciento y tantos años atrás, en donde llegaron colonos a nuestra zona y fue usurpado territorio a sangre y fuego hacia nuestra gente. Nosotros heredamos la lucha que dieron nuestros abuelitos en ese sector. Seguimos y sigue la memoria histórica intacta en nuestra gente, en nuestros niños. Se generó conciencia y se sigue generando conciencia constante de los atropellos que ha hecho el Estado de Chile y sus colonos dentro de nuestro territorio. Y se comenzó hace bastante tiempo ya un proceso de recuperación territorial, de ocupar los espacios que fueron usurpados. Nuestra gente siempre tuvo la claridad de lo que se usurpó. Hay ciertos fundos cercanos a nuestro espacio territorial, que es Lof Rofue, que ya tenemos recuperado. Tenemos más de 700 hectáreas ya controladas por nuestra gente. Predios que estaban en manos de particulares y que ya hace bastante tiempo nosotros ejercimos el control territorial y nuestra gente también, viviendo dentro del contexto del control territorial, viviendo mucha persecución y judicialización de un conflicto que muchas veces tiene salidas políticas, pero que el Estado de Chile, en protección al capital en la zona, está judicializando, militarizando, persiguiendo y generando prisión política a nuestra gente. El caso del Peña y Luis Chanamil hoy día también es un tema puntual, es un castigo, yo creo, social, un castigo político, un castigo judicial que está dando el gobierno de Boric hacia nuestro LOF, hacia el movimiento Mapuche en general. No solamente la causa del Peña, sino que hay bastantes Peñas que han salido condenados con altas condenas. Si antes era la ley antiterrorista, hoy día hay otras leyes que vienen a criminalizar y la persecución a los luchadores sociales, a los luchadores y luchadoras que están y que son parte de nuestro pueblo. Como les decía, nuestro LOF lleva bastante tiempo peleando, afrontando, poniéndole el pecho a los distintos gobiernos que han pasado por estas administraciones del Estado de Chile. Somos parte del pueblo mapuche autonomista, somos parte del pueblo mapuche que dejó de confiar desde que llegó el Estado dentro de nuestro territorio, nunca se confió en el Estado de Chile ni en sus instituciones. Y desde antaño que nosotros estamos llevando a cabo estos procesos. Nuestros abuelos lucharon contra, como dije anteriormente, contra la colonización. Nosotros seguimos luchando, nuestros abuelos, nuestros padres también lucharon contra la dictadura. Fueron presos políticos también en dictadura, fueron perseguidos, nuestra comunidad tiene relegados, fueron peña relegados, exiliados, presos políticos y también desaparecidos en la zona. Por lo tanto, nosotros igual tenemos una historia de resistencia y también estamos marcados en esa misma historia de resistencia por la inteligencia Winca en este caso, por la inteligencia del Estado de Chile. Por lo tanto, a nosotros se nos persigue como muchas otras comunidades, pero puntualmente a nosotros se nos persigue como de alguna forma generando sesgo contra nuestra gente y levantando muchas veces montaje o levantando persecución judicial en donde no hay delito. Nosotros hablamos de que aquí se está persiguiendo más que un delito específico, se está persiguiendo el pensamiento que tenemos como pueblo de liberar nuestro territorio y de liberarnos como pueblo, el pensamiento de la liberación nacional mapuche. Nosotros somos un pueblo ocupado, nadie nos preguntó, existen tratados ancestrales con la corona española, con el Estado de Chile, el Tratado Trapihue, el Tratado de Quillen, que nos facultó en su tiempo con una autonomía territorial. Y que hoy día el Estado de Chile, ya cuando llegó, vino a desconocer todo tipo de tratados y a imponer una vida, un sistema político que viene a, de alguna forma, y históricamente Chile se forjó dentro de proteger al rico y al capital y al patrón del fondo en su momento, y hoy día sigue con las mismas políticas represivas y criminalizadoras contra nuestra gente. Por lo tanto, nosotros no hablamos de que hoy día somos perseguidos por un delito común y corriente o de ahora, sino que, claro, coyunturalmente se dan ciertas cosas en la comunidad en donde te pueden acusar de delitos, pero aquí, vuelvo a decir, se está persiguiendo, y siempre recalco en eso, que aquí se está persiguiendo el pensamiento de un pueblo, una idea política de liberarnos como pueblo, de desocuparnos, de sacarnos la bota del opresor que tenemos constantemente desde la educación, desde la salud, desde la política diaria, desde el asistencialismo y el paternalismo que ha querido dar el Estado dentro de nuestra zona. Pero somos como una de las comunidades que autónomamente está llevando procesos de recuperación territorial, tratando de levantar hablando de la reconstrucción del pueblo nación mapuche. Yo creo que esa es la idea que más de alguna forma le molesta o de alguna forma le preocupa al gobierno y tiene que de alguna forma acabar, y todos sabemos que su institución está en ella para criminalizar, para perseguir la protesta social, para perseguir a los luchadores sociales, y nosotros dentro de esa línea estamos y nos consideramos como parte del proceso de lucha en contra del capital en la zona, que están las forestales, están las hidroeléctricas, están las carreteras, están los megaproyectos en la zona, y somos una piedra de tope para eso, y sabemos que la economía aquí la mueven un par de familias en Chile, y esas familias son las que tienen los intereses económicos allá, y el gobierno de alguna forma y sus instituciones se entregó, y siempre lo ha hecho así, se ha entregado amarrado de pie y mano al capital. Está obedeciendo a lo que le dice solamente el patrón del fondo o el rico que está detrás de todo este control que quieren hacer en la zona. Están escuchando la voz de Machi Fidel. Muchas gracias por esa contextualización y un análisis que igual se ha hecho en distintas instancias. La persecución a la autonomía parece ser no solo exclusiva del Estado chileno contra el pueblo mapuche, sino que también podríamos decir el Estado argentino contra el pueblo mapuche. Y otras instancias, ¿no? El mismo Estado chileno contra ocupaciones, por ejemplo, de terreno. Me voy en el pensamiento de la recientemente promulgada ley antitoma, ley de usurpaciones, en donde los procesos de autonomía de los pueblos son los que atacan directamente. Vamos a volver con usted, Machi, pero me gustaría que la gente escuchara también la voz de Eduardo. Compañero, yo como le preguntaba fuera de micrófono, ¿cierto? Que si usted nos podía comentar un poco el contexto en el que se da la detención de Luis Tronamil y vincularlo con estas cuestiones que fueron más mediáticas, porque con el asesinato del carabinero Naín, digo carabinero, pero la gente me entiende, del carabinero Naín, se promulga también una ley represiva potente. Entonces, si usted podría, bueno, y presentar también Sitsur, que es parte del grupo que usted es, por favor. Gracias, Peñi. Más cerquita, por favor. Maimai, Pupeñi, Pulamien, a todos los que nos están escuchando en este momento, soy Eduardo Painevilo Maldonado, yo soy abogado del Centro de Investigación y Defensa Sur, Sitsur es conocido. Y la verdad es que somos un organismo, una organización de personas entre distintos profesionales que lo que hacemos en definitiva es estar en la primera línea de defensa de personas que son criminalizadas por la protesta social. Tenemos domicilio en Temuco, por lo tanto la principal lucha que damos es con el pueblo mapuche. Sin embargo, también tenemos muchas causas derivadas de la revuelta. En general, un organismo, una organización que defiende los derechos humanos. Y por el contexto que se da, obviamente, donde estamos, necesariamente nos vemos involucrados en muchas de las causas que dicen relación con la criminalización, con los homicidios que comete Carabinero en contra de personas y también la defensa de personas que son criminalizadas. Entre esos casos podemos hablar del caso Huracán, que representamos nosotros, o representamos al reciente fallecido Peñi Michael Palacio, que acompañaba a Camilo Catrillanca, a distintas personas víctimas, un caso reciente, el caso de niñas torturadas luego del gran allanamiento de 800 efectivos de la PDI en Ercilla, en Temucuicuy específicamente, donde salieron condenados dos PDI por parte del delito que se cometieron en contra de nuestros representados, el caso Huracán, entre otros muchos, caso Lemún, muchos casos que... Y actualmente también gente, personas que fueron lesionados oculares durante el estallido social, que también estamos llevando juicio en contra de los carabineros que dispararon directamente y dolosamente a herir, a sacar los ojos de los peñas. Eso en relación a Sitsur. Yo no soy el abogado defensor de Luis Tronamil, por lo tanto todo lo que yo digo en definitiva es bajo mi responsabilidad, no representa el pensamiento de la defensa propiamente tal. Y aclarado eso, el contexto en el que se da la detención de Luis Tronamil dice relación justamente con lo que está hablando el Peñi. Aquí existía un megaproyecto de una empresa, Besalco en específico, lo cual también en el juicio resultó un poco curioso escuchar cómo la gente de la comunidad cuando declara, cuando dice qué es lo que realmente pasaba ahí, era la instalación de un megaproyecto, de una central eléctrica de paso, la cual atravesaba con una carretera eléctrica todo el territorio de Maquehue. Cuando se empieza a hablar de Besalco, la familia, los peñis, la lamien del sector, se dan cuenta que era un pez gordo, era una empresa, una transnacional que tiene muchos proyectos en todos lados y por lo tanto se supo desde ese momento que la lucha iba a ser dura, con Besalco tratando de instalarse en ese lugar. Y bajo justamente el contexto de un desalojo al sitio donde se pretendía construir, porque las comunidades lo tenían controlado, donde se pretendía construir esta subestación eléctrica, cuando se hace el desalojo ocurre distintas barricadas, entre ellas donde en el sector de Metrenco recibe un disparo mortal el cabo Naín, y luego de ocurrir esta situación, 5 minutos después, la casa del Peñi, aquí él podrá hablar con más propiedad obviamente, fue inmediatamente, no fue allanada, pero sí llegaron los carabineros a buscarlo a él, al Machi Fidel. Y eso no es coincidencia. El Machi Fidel fue perseguido en la Operación Huracán, ha sido procesado por distintos casos. Afortunadamente se ha logrado demostrar en la mayoría de los casos su inocencia, en otros está con algunas cuestiones pendientes, pero finalmente lo que ocurre realmente es que se criminaliza una familia en específico y a un territorio en específico. Ahí es donde ya desde ese momento se sabía que el sesgo de las investigaciones y de la propia policía se dirigía justamente a un loft específico y a una familia específica. Como el machi Fidel estaba en su casa, no lo detuvieron, no lo pudieron detener, le trataron de hacer un control de identidad. Luego la investigación se siguió dirigiendo en contra de la familia Tranamil. Hasta que, finalmente, a través de pruebas indiciarias, que así lo dijo el tribunal, se pudo determinar, supuestamente, a través de georreferenciación, que Luis Tranamil estaba en las cercanías del lugar y, por lo tanto, era culpable de un delito de homicidio. Y se despachan las órdenes de detención, se allana la comunidad y finalmente el Peñi Luis Tranamil es detenido, procesado con un juicio muy mal armado, con prueba de bajísima calidad y aún así él es condenado a 32 años como coautor, porque eso hay que dejarlo muy claro. Él no está acusado de haber disparado, él no está acusado de haber hecho una barricada. No está acusado de haber portado un arma. De hecho, sí fue acusado de portar un arma, pero fue absuelto. Y aún así es condenado por haber estado presente en las cercanías del lugar. Cuestión que tampoco se logró probar porque se utiliza, y esto también es un tema súper importante, que se está criminalizando a través de una figura penal, que en definitiva es la del 15 número 3 del Código Penal, del artículo 15 número 3, donde a un cómplice, supuestamente, se le castiga como autor. Entonces, finalmente se eleva esa categoría de cómplice a autor por el hecho de supuestamente estar presente y se le condena como autor y a la misma pena que tendría una persona que materialmente hubiese disparado un arma y matar a un carabinero. Entonces, esta configuración, ¿cómo se hace? Supuestamente con las antenas se georreferencia en un lugar donde está su domicilio, porque fue muy cercano a la comunidad, lugar donde las antenas apuntan efectivamente hacia el sitio del suceso, pero también a hectáreas, muchas hectáreas. O sea, estar en la comunidad y logrando probar eso, que tú estuviste en la comunidad y que en ese momento ocurrió un delito, te pueden condenar con esa prueba de muy baja calidad. Entonces, independiente, obviamente, de lo que ahora siguen con los recursos, el recurso de nulidad que ya anunció la defensa, lo cierto es que los tribunales establecen un estándar probatorio bajísimo cuando los Peñis son acusados, imputados, a diferencia de cuando la gente común y corriente es víctima y un carabinero es imputado, por ejemplo. Y esto nosotros lo podemos llevar a muchos casos que actualmente tramitamos, pero aterrizándolo al contexto de acá, por ejemplo, los lesionados oculares de todo Chile, los tribunales de todo Chile exigen un estándar probatorio altísimo para poder condenar a un carabinero, porque supuestamente le disparó a una persona y le disparó en los ojos y le hizo perder la vista, lo dejó ciego en muchos casos de ambos ojos. El estándar probatorio es altísimo. En cambio, cuando una persona común y corriente, en este caso una persona de comunidad con un apellido que ha sido criminalizado y que vive en un loft criminalizado, que no tiene antecedentes previos, que nunca había sido detenido previamente, con un estándar bajísimo de prueba, se le condena a 32 años de cárcel efectiva. Agradecido por esto, porque muchas veces las personas que están en sus casas escuchando en estos momentos no tenemos toda la información ni estas comparaciones tan necesarias. Nos vamos a ir a una pausa, muchachis, a escuchar alguna de las cancioncitas que probablemente le guste ahí a Luis, a quien le mandamos toda la fuerza para allá, para donde esté, porque si bien uno está lejos, está fuera de la cárcel, igual le está tirando toda la fuerza, toda esta necesidad de una verdadera justicia, ¿no? Que no la encontramos en estos tribunales, ni con estos fiscales, ni con estos medios de comunicación. Así que aquí estamos nosotros haciendo una resistencia. Así que vamos a escuchar una cancioncita y volvemos en unos minutos más. les dais cañones a cambio de su futuro. La cara B de la ambulancia, miradles a los ojos, veréis la desesperación. Nuestro mundo es el consumo y ellos tienen hambre. Dos segundos muere uno porque en su sitio ponéis un arma. Acordaros que bajo vuestros culos están afilando los dientes que les quedan. Radio Placeres. Estamos de vuelta entonces aquí en el programa Aire Puro, en su versión 812, desde alguna parte de Valparaíso, en los estudios clandestinos de la Radio Placeres. Ahí usted puede escuchar en el 87.7 FM y también por www.radioplaceres.cl. Estamos conversando a propósito de la condena que se le dio a Luis Tranamil con el Machi Fidel Tranamil Nahuel y con Eduardo Painevilo, disculpe compañero, Painevilo Maldonado, abogado de Stit Sur. Algo que hemos habitado aquí desde el Aire Puro, siempre es como la mirada que se tiene desde otras perspectivas de la realidad. Algunos le llaman decolonización, otros le llamamos volver a la raíz, a la tierra, ¿cierto? Al centro de nuestro continente. ¿Y qué es la mirada de la defensa de la tierra por estas otras miradas? No la eurocentrista ni de desarrollo progreso, sino que la tierra misma por sí misma. Donde habitamos y donde cohabitamos con un montón de seres que no solo nos alegran, sino que nos van dando la fuerza y la perspectiva de vida y de por qué resistir a este progreso, a esta hegemonía tan, tan tremenda, ¿no? Y en ese sentido, Machi Fidel, yo le quería preguntar, bueno, primero podríamos hacer un recorrido de cuál es la mirada que ustedes tienen desde el LOF, cuáles son las conversas que se dan también como pueblo mapuche, ¿no? Pero la pregunta sería como más general, ¿por qué, cierto, es la defensa territorial? ¿Por qué? ¿Desde dónde nace? ¿Por qué entendemos de que tenemos que resistir a estos procesos que el Estado de Chile se ha hecho parte tan fuertemente y tan violentamente? Sí, bueno, yo creo que el concepto de lo que define al ser mapuche, mapu es tierra, che es gente, pero es más profundo. Nosotros entendemos de que somos hijos de la tierra. Nosotros vemos la tierra como nuestra madre, nuestro padre, como nuestro hermano, nuestro abuelo, porque somos parte de ella también. La tierra es la que nos dio la vida en nuestros sectores. Eso nos hace de alguna forma la resistencia, eso nos hace de alguna forma la formación diaria desde los niños, desde el ser mapuche, del nacer en la comunidad, del Fayentún, de los principios básicos del ser mapuche, el Fayentún, el Incahuún, el Yafulugún, el Recolugún, todos esos principios básicos que son los pilares fundamentales para nosotros, que es el Recolugún, es la reciprocidad, el Queyugún estar ahí para ayudar, el Incahuún estar al servicio de, el Fayentún, la creencia y creer en lo que nosotros tenemos. Lo principal que nosotros tenemos, primero que todo, es la tierra. Todos los días nosotros nos levantamos y le pedimos y agradecimos a los ñen, a Huenuchao, Huenuñuque, de que nos dio la oportunidad de volver a ver el sol nuevamente hoy día, de poder la oportunidad de volver a ver la tierra, a ver tus animales y a desayunar y alimentarte alrededor del fogón con nuestra familia, haciendo engalán, preguntándonos los peumas, qué soñaste anoche, que tuvo un sueño malo, tuvo un sueño bueno, qué va a venir, preguntándole al chachay, a los abuelitos, a la abuelita, qué es lo que va a pasar, tuvo un peoma de este tipo, qué se vendrá, o cómo era la vida antes. Por eso lo dije anteriormente, la memoria histórica nuestra está intacta, y la memoria histórica nuestra sigue generando hoy día la resistencia. Nosotros cuando hablamos de la protección del Itofilmongan, que es la biodiversidad, ¿no?, para definirlo con un concepto occidental, la protección del Itofilmongan es lo que nosotros nos da la resistencia tan firme y tan fuerte entre las comunidades. Nosotros, principalmente en el LOF, resguardamos absolutamente nuestro espacio. Nosotros somos uno de los LOF que está intervenido bastante por megaproyectos desde mucho tiempo atrás. Nuestro LOF está partido en tres espacios por una carretera eléctrica ya. Una, la línea férrea y la carretera 5 Sur, la ruta 5 Sur de que une el país de sur a norte. Entonces nosotros decimos, y los jóvenes llegamos a la conclusión, nosotros no queremos ningún megaproyecto más dentro de nuestras zonas, porque realmente ya es mucho. Nosotros nos redujeron, se nos impuso un título de merced en 1903, que es el de la comunidad José Gineo. Se nos redujo el territorio, se nos redujo los espacios, por eso nosotros hablamos de reducciones. A nosotros se nos impuso un pedazo de tierra, se nos redujo mucho el territorio, llegaron los colonos, llegaron los latifundistas en esos años y empezamos a los viejitos empezaron a vivir la pobreza, empezaron los proyectos occidentales en donde necesitaban carreteras, hicieron carreteras, se destruyeron los Huincul, se destruyeron los Ñuñatúes. Nosotros teníamos un Ñuñatú ancestral en donde pasa la carretera ruta 5 Sur hoy día, en donde se partió un cerro por la mitad. Y eso desapareció, no se preguntó nada, y nuestros viejitos, nuestros abuelos, por la ignorancia y a la vez también los viejos nuestros crecieron, nuestros abuelitos crecieron en la incertidumbre de alguna forma que vino a imponer el Estado, la pobreza no solamente económica, sino que la pobreza también social, política, porque en ese tiempo eran discriminados por ser mapuche, no se conocía la lengua occidental, no se conocía y no se tenía recursos, nos redujeron el territorio y tenían que salir a trabajar a la ciudad de nuestros abuelos. O sea, entonces estábamos hablando de una posguerra. O sea, ya se fue a intervenir militarmente nuestra gente y se generó una vulnerabilidad. Yo creo que en todos los sectores generando vulnerabilidad la gente genera el control de la misma gente también. Así que de esa forma empezaron a intrometerse y meterse proyectos económicos en la zona. Estamos hablando de que en la comunidad de nosotros pasa la ruta 5 Sur, la arteria principal que mueve la economía nacional, pues no solamente regional, sino que transitan ahí, pasan los palos de Mininco, pasan los palos de Arauco, de CMPC, pasa todo el aparataje económico que tiene el Estado, todo el tránsito de la economía del país. Y puntualmente, hoy día, el caso del Peña y Luis Tranamil, todo ese contexto de lucha que se dio en el sector fue porque el Estado y unas empresas extranjeras, en este caso unos holdings de ricos, y a cargo de la empresa Besalco, quiso imponer en nuestro territorio, sin consulta, sin nada, una subestación eléctrica. Y nosotros dijimos, por el compromiso que tenemos con la tierra, no podemos permitirlo. Iba a llegar la carretera eléctrica ahí, al lado del río, la parte del río donde está encajonada, y nosotros dijimos, pucha, van a poner una subestación eléctrica y después van a trancar el agua y van a poner una represa aquí en el territorio. Así es que dijimos, por las ideas que hay y por el conocimiento que es lo que pasó en Ralco, lo que pasó con el bypass, lo que pasó con el aeropuerto en la zona de nosotros, dijimos, no, aquí no vamos a negociar, aquí simplemente se va a decir no, no, no y no, y la última palabra es no. Así que hicimos control territorial de ese espacio, recuperamos el espacio, le ganamos la batalla a Besalco, se ocupó el espacio, todavía está ocupado ese espacio, se levantó un Illatue para llevar a cabo nuestros ritos ceremoniales ancestrales, para volver a recobrar el Mapuche Kimun de los jóvenes, para que los jóvenes vuelvan a saber, a reconstruirse como Mapuche desde la espiritualidad, desde la cultura, de lo político, social, económico en la zona también, desde el complemento del ser Mapuche, del Mapuche Ñen. Así es que, como le ganamos ese espacio a Besalco, comenzaron las persecuciones. Comenzó la persecución política, comenzó la persecución judicial. Y dentro de ese contexto, hoy día, yo creo, nosotros lo llamamos así, que como un castigo más directo a nuestro loft por haberle trancado la pelota a una empresa transnacional gigantesca, por haber echado el megaproyecto para atrás, a nosotros se nos está castigando de alguna forma judicialmente, y se castigó a nuestro peñi y otros dos peñis más que también están en clandestinidad, que son de nuestro loft, que están siendo perseguidos por este caso del asesinato del cabo Naim. Desde ahí se generó una ley, desde ahí se firmó en el Parlamento una ley que se hizo muy rápidamente, yo creo que una de las leyes que se hizo en bastante poco tiempo, la ley Naim Retamal, que no solamente iba a reprimirnos nosotros, sino que se aprovechó para reprimir la protesta social y el control social a nivel de país. Y claro, nosotros decimos, se necesitaba alguien, siempre lo supimos, siempre nosotros hacíamos ese análisis interno en la comunidad, de que se necesita a alguien preso, no van a absolver a una persona que cayó y que generó, o sea, y que ese contexto, esa coyuntura política, esa coyuntura de esa detención, dio pie a que se haga una ley. Tienes que tener algo, a alguien preso. Y lamentablemente todos sabemos de que los que pagan de alguna forma el tema más fuerte, a los que se les pega más fuerte, son los que están luchando. Y nosotros estábamos luchando en el sector, nosotros sacamos a Besalco. Nuestras familias, como históricamente, se han levantado en la prisión y han asumido la prisión política, la dictadura, han asumido la relegación en la dictadura, han asumido la lucha directa en contra de, en ese tiempo, en contra de la dictadura, y hoy día también, entre comillas, la vuelta a la democracia, seguimos dando y poniéndole el peso a las distintas administraciones que entran al Estado de Chile y que siguen reprimiendo a nuestra gente. Por lo tanto, hay un sesgo hacia nuestra familia. Yo también, tampoco me gusta decirlo víctima, porque yo no me siento víctima de alguna forma. Cuando uno pelea, tenéis que estar claro de que van a venir estos costos. Los costos, nosotros siempre en las comunidades conversamos, los costos más baratos que podemos pagar es que los peñes estén detenidos en las cárceles y que se le levante un proceso político judicial. Pero también los costos son muchas veces de la muerte de nuestros peñes que han caído en lucha, que han sido asesinados por agentes del Estado, ya sea la policía uniformada o los militares, como el caso del Peñi Jordan Yempi de allá de Arauco, que fue asesinado por los infantes de Marina. El caso del Peñi Toño Marchán también, que fue asesinado por los Pacos. El caso también de Cachillanca, Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío. Y volvemos al mismo tema y pensamos como Mapuche y decimos, o sea, la justicia está hecha para cierta gente, para cierta clase de personas. Nosotros hablamos en la zona, siempre decimos, hay un racismo judicial en contra de nosotros, hay un clasismo judicial, porque los tribunales orales, lo penal de Temuco, de Valdivia, de Angol, de Arauco, la zona de Arauco, de la octava región, ya siendo Mapuche hay un sesgo ya puesto ya. Y decís, ¿sabéis qué? No, si yo creo que es Mapuche, viene de tal comunidad, ¿no? Esa comunidad siempre está en proceso de resistencia, ¿no? Yo creo que los jueces dicen, no, son culpables. Son culpables porque hay indicios de que piensa diferente. Y por eso nosotros hablamos de que aquí se persigue un pensamiento más que un delito común y corriente. Se persigue a la persona. Se persigue a la idea, se persigue la idea autonomista de liberación que tenemos como pueblo. Y las condenas están siendo altas. Nosotros vimos Hoy día igual vemos que hay peñis todavía ahora en este momento en huelga de hambre, no ha salido a ningún lado, lo han condenado a 16 años los peñis, otro peñi que fue condenado antes de ayer también en Valdivia, le están pidiendo 14 años. Y los martillazos están siendo como a la ligera, así como que no, ya eres mapuche, eres de tal comunidad, condenado. No, o sea, nosotros decimos, y conversamos con mi hermano el otro día, con defensa o sin defensa, mi hermano no le pudo haber ido peor, porque ya esto venía tejido desde arriba, ya venía desde arriba. Pues. Oiga, si 47 años a Joaquín Millanao. Claro, son condenas tremendas condenas. Por eso mismo nosotros decimos de que aquí hay una persecución directa a la idea mapuche, a la idea de liberación que tenemos como pueblo, y el Estado, estamos claros que va a usar todo su aparataje económico, político, social, judicial, para reprimir esa idea. Lo que no saben ellos, o yo creo que sí lo saben, claro, te castigan socialmente en tu momento, te bajan la moral de un lofe en un momento por una condena tan alta, pero te ganan el bajar la moral dentro de procesos más directos de confrontaciones, como que te ganan una batalla, pero no la guerra. Nosotros por eso hablamos y decimos, claro, son los costos, son presos políticos, tenemos que reivindicarlos de la forma que sea, y se está viendo en la zona, los peñis están reivindicando a sus presos, la gente, las comunidades no están tranquilas por lo que está pasando, la gente de las comunidades se está organizando. Y yo pienso que de alguna forma el gobierno, el Estado, las distintas administraciones y el gobierno de Boric en este caso va a tener que asumir las consecuencias de la mentira que fue a sembrar en la zona nomás, pues, y la represión y la judicialización que está dando contra nuestra gente. Llevamos el presidente y la administración que más meses en estado de excepción llevamos. Tenemos los milicos en las puertas de las casas. ¿Quieren normalizar el milico, el paco afuera de nuestra gente? Por lo tanto, nosotros decimos que, claro, hay una persecución bien importante y sistemática en contra de nuestra gente, pero que lamentablemente para ello el pueblo mapuche históricamente ha sabido pararse nuevamente en contra de la represión que viene a dar un sistema al Estado de Chile. Yo hablo así como Estado de Chile, la administración de Boric dura 4 años y va a venir otro gobierno y vamos a seguir en la misma. O sea, aquí fue con Frei, fue con Lago, fue con la Bachelet, fue con Piñera, ahora es con Boric. Y fue la dictadura, y antes también fueron de alguna forma, intentaron de alguna manera acabar con el pueblo mapuche. Nosotros lamentablemente para ellos vamos a seguir avanzando en esta lucha. Nuestro objetivo está en el control territorial. Hoy existe una ley de usurpación, bueno, la ley está en ella porque los delitos de alguna forma para ellos avanzan o evolucionan, y así a nosotros nos ponen nuevas leyes, tendríamos que evolucionar también como para seguir generando los procesos de recuperación territorial. Nosotros hablamos de eso, ¿no? Nosotros hoy día estamos acá en la ciudad, vuelvo a decir, se agradece la invitación de los peñis de la UPLA, se agradece también la invitación de la radio aquí, son instancias en que uno puede conversar, uno puede generar discusión política de lo que está pasando en la zona, y al generar discusión política y al generar de que la gente se interese de alguna manera, aunque sea mínimamente, está generando una conciencia clara, pues, y estamos entre pueblos oprimidos dándonos la mano y dando la solidaridad que se necesita. Así es el tema. Nosotros desde las instituciones no se va a lograr la liberación de los pueblos, los pueblos se van a liberar cuando el pueblo diga y se materialice de alguna forma el pensamiento de la autonomía en la zona. Hoy día nosotros estamos en la ciudad aquí, mañana vamos a llegar a nuestro loft, y en nuestro loft no existe el Estado de Derecho. En nuestro loft pisamos nuestra tierra y el Estado de Chile no existe. Ahí no somos chilenos, somos mapuches. No nos interesa su Estado de Derecho, no nos interesa su orden, no nos interesa su parte o su forma de organización. Nosotros nos organizamos como mapuche autónomamente. Y con esto tampoco estoy diciendo que uno tiene un pensamiento así como tan radicalizado de antisistema, ya, sino que simplemente tenemos un sistema aparte. Tenemos un sistema aparte, somos mapuche, hay un contexto, tenemos un piso, tenemos los pilares fundamentales como mapuche, que es la historia. La historia no solamente reciente, sino que cuando los peñis le trancaron el avance a la corona española, después al Estado de Chile, y que obligó de alguna forma a generar todo este proceso de leyes y tratados para de alguna manera conversar o dialogar con el pueblo mapuche. Y hoy día nosotros lo seguimos haciendo, lo vamos a seguir haciendo. Así, lamentablemente, yo creo que para el gobierno tendría que hacer mucha más cárcel para meter a todos los peñis en cana, porque los peñis están en las comunidades avanzando en los procesos y clandestinamente generando control territorial, pegándole, golpeando la forestal, golpeando el capital en la zona, y que eso va a seguir avanzando y va a seguir dándose, porque nosotros, de alguna forma, la confrontación hoy día se da por parte del Estado de Chile hacia el pueblo mapuche cuando el Estado de Chile llega a las comunidades. con sus instituciones. Nosotros no como pueblo mapuche nos vamos o nos venimos a la ciudad a buscar la pelea a los gobiernos, sino que cuando el gobierno impone un megaproyecto, cuando el gobierno te impone los pagos a las comunidades y quiere que uno se quede tranquilo o se suma de un pensamiento sumiso, adoptemos o aceptemos la militarización a todo lo demás, se genera el conflicto. Si nosotros decimos, nosotros lo que hacemos en las comunidades de algún modo es la autodefensa para proteger a nuestra gente, y la autodefensa se da en distintas formas. Hay comunidades que están más directas con la confrontación, más directa, otras comunidades que nosotros, por ejemplo, no dejamos entrar la policía a la comunidad, no queremos que entre sus instituciones. Allá el Estado chino no existe, nuestra comunidad no está en los proyectos asistencialistas, no se aceptan, sino que simplemente nosotros en las tierras recuperadas estamos haciendo avanzar el proceso económico, el proceso de desarrollo político, social, económico, espiritual, cultural, y eso ha avanzado bastante. Nosotros sembramos, estamos cosechando lo que sembramos, no tenemos que comprar la harina, no tenemos que comprar la carne, no tenemos que ir a las ciudades a abastecernos de la alimentación. Nosotros, el mapuche ha sido capaz hoy día, históricamente lo ha sido, de alguna forma, el tema de la autosubsistencia se da desde la tierra. Por eso nosotros también queremos la tierra, por eso nosotros la respetamos, por eso nosotros compartimos todo lo que nosotros tenemos con la tierra. El agua, si vamos a tomar un vaso de agua, nosotros primero le damos a la tierra. Si vamos a tomar, a comer una manzana, una fruta o lo que sea, lo que venga a la tierra, primero la tierra, porque es nuestra madre, nuestro padre, nuestro hijo, nuestro abuelo y nuestros nietos que aún no tenemos. Por lo tanto, eso nosotros lo vemos, y por eso nosotros, nuestra resistencia es tan férrea a una intervención político, económico, militar en la zona. Y vuelvo a decir, pues lamentablemente para el Estado existe el pueblo mapuche y no va a morir mañana ni pasado mañana tampoco. Aunque nos meta preso, aunque nos quiera encerrar o encarcelar, la idea ya está sembrada. Y la sembraron, y la memoria histórica no la va a quitar de la mente, de la conciencia de los niños de las comunidades. Si los niños están formándose o viviendo o creciendo con las patas en la puerta a las 3 de la mañana por los ratis, por los pacos, los milicos, ¿qué se está formando? Ahí no se forma, no hay miedo, ahí hay resistencia, estáis formando rabia, estáis como de alguna forma encapsulando la rabia en las cabezas de cada niño, y la rabia los niños ya saben cómo enfocarla y las comunidades ya saben cómo hay que enfocarla. Si no tenéis rabia, no te vais a alentar contra un sistema, y esa rabia hay que utilizarla para que la recuperación territorial se haga efectiva. Nosotros hablamos de control territorial, hablamos de liberación nacional mapuche, por eso tenemos claro de que la lucha no va a terminar mañana. Nosotros mismos, las comunidades, tenemos nuestros niños, tenemos nuestros hijos, nuestra lamien, nuestras compañeras están ahí firmes también, avanzando en los procesos para que de algún modo las prisiones preventivas largas que hay, o las prisiones, las condenas largas que se le dan a nuestros peñas y nuestras lamien, o las muertes, o los llantos, las lágrimas de esas mamás que están todavía sufriendo la muerte, el asesinato de nuestros peñes, como Camilo Cachillanca, como Pablo Marchán, como Alex Lemón, Matías Carrileo y todos muchos otros peñes que han sido asesinados por el Estado y sus instituciones. Esas lágrimas no están en vano, esas lágrimas están regando la liberación en el tiempo, porque nosotros, por todo eso, por las muertes, por las condenas largas, en honor a eso nosotros vamos a seguir, y las comunidades siguen con el control territorial, siguen avanzando en contra de lo que se nos quitó, el que es latifundio, que es la forestal dentro de la zona, que es Mininco, Mate, que es Arauco, Angelini, familias ricas que están hoy día haciéndose más ricos a costa de la pobreza de nuestra gente, plantando pino, que es pobreza para nosotros, plantando eucalipto, que es sequía para nosotros, que al final estamos limpiando el Gualmapu de alguna forma, tratando de sacar a las empresas grandes para que nuestros niños puedan crecer bien. Pues ese es el tema, nosotros tenemos claridad de que la economía va a ser resguardada porque el capital, sabemos, entendemos de que de la constitución que dejó Pinochet, la economía está protegida por la constitución. Es lo principal que protege la constitución. Y lamentablemente la constitución es de Chile. Es del Estado, es su Estado de Derecho, y tienen que mantener su status quo. Pero en nuestra zona, en nuestro territorio mapuche, no existe el Estado de Chile y no existe el status quo porque nosotros no lo reconocemos. Al momento de que uno reconozca un Estado, al momento de que uno reconozca sus instituciones, su orden organizacional, yo creo que ganarían espacio dentro de nuestra zona. Pero nunca el mapuche ha reconocido un estado que se viene a imponer, viene a ocuparse a sangre y fuego, y que hoy día de alguna forma nosotros, esa sangre y ese fuego que pasó por nuestras comunidades y esa sangre que se cayó, son los frutos que están hoy día, son los frutos que fueron nuestros abuelos, fueron nuestros padres, somos hoy día y son, van a ser nuestros hijos y nuestros nietos, y ese fruto y ese árbol que vienen haciendo no lo van a llegar y cortar porque ya viene protegido por nosotros, por la tierra, por el ñen, por los ríos, por los bosques, los huincul, los cerros y toda la biodiversidad mapuche. Han escuchado la voz de Machi Fidel Tranamil Nahuel. Nos vamos muy rápidamente a una pausa musical, compañeros. Están escuchando Aire Puro. Esto es Radio Placeres. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiñe. Aguante el pequeño ejército loco. Quiñe, nehuen, twin. Una sola fuerza. Raza brava, fiera y activa. Estamos de vuelta entonces en esta última parte de la entrevista de la semana. Como les decíamos, estamos también con nuestro compañero de CITSUR, Eduardo Painevilo Maldonado. Compañero, hay pasos que se van a seguir de ahora en adelante, ¿cierto? Una cosa es la parte del proceso que es la lucha, la resistencia, ¿cierto?, en contra del saco y muchas otras empresas más que han dañado profundamente no solo al pueblo mapuche, sino que a todos los pueblos de este territorio. Pero también, y siempre, y ahí es donde también a mí me pasa, a propósito de las discusiones que hemos dado de la autonomía, de la existencia y de la persistencia del Estado de Chile, que igual nomás tenemos que saber de leyes. Es fundamental saber de leyes, tener compañeros y compañeras, compañeros abogados que entiendan cómo manejarse en esos asuntos. Y ustedes tienen un paso que dar ahora, van a hacer un recurso de nulidad, y me gustaría a ver si usted puede explicarnos de qué va, cuándo, no, quizás no cuándo lo van a hacer, pero cuáles son las características que usted podría comentar ahora, equipo. Feli Peñi, respecto a lo que decías, yo me recordé unas palabras del Peñi, el Chachay Manolo Vergara, que nos dijo: Después de escucharlo, Peñi me dijo una vez, yo veo que los abogados hacen harto, pero logran tan poco. Y eso tiene una respuesta, la lucha es desigual, la lucha del pueblo mapuche y del pueblo oprimido es digna, pero la lucha judicial que da el Estado es desigual, es con toda su institucionalidad encima de la gente que lucha. Las leyes no están hechas para los pobres, mucho menos para los indígenas, para nosotros los mapuches. Entonces la lucha es desigual, pero ahí hay gente resistiendo también. También unas palabras del Peñi Sebastián Saavedra cuando condenaron a los primos Tralcales Luxinger. Él señalaba, ya no basta con tener la razón jurídica, aquí hay otras cosas que están detrás. Y eso es lamentable porque hay que remar contra la corriente, porque hay que seguir luchando. Sin embargo, siempre existe la esperanza de que el derecho se aplique como corresponde, porque el derecho se supone que es justicia. Sabemos que no es así. Sabemos que es justicia para algunos y para otros no es tan justa. Pero la lucha continúa y en ese sentido, como lo señalé delante, la defensa ya anunció que se va a hacer un recurso de nulidad. Ese recurso de nulidad se va a presentar para ante la Corte Suprema. Esperemos que la Corte Suprema lo declare admisible y se pueda discutir ante los ministros de la Corte Suprema. Que el juicio que se le hizo a Luis Trenamil es un juicio lleno de vulneraciones, de garantías, porque claro, hay muchas cosas que se pueden discutir, hay muchas cosas que han señalado los abogados de cómo este juicio está viciado, de cómo este juicio al parecer venía con una sentencia escrita desde antes, y por lo tanto dentro de la próxima semana se debería estar presentando ese recurso para luego ser conocido muy probablemente entre los meses de enero y febrero. Ese recurso de nulidad lo que busca es que se anule el juicio y se excluya prueba que es vulneratoria de garantía y que en definitiva se demuestre la inocencia del Peñi, o más bien que porque el Peñi es definitivamente es inocente. Si el estándar probatorio que le exigen al Ministerio Público es bajísimo, como lo señalé delante, con solo georreferenciar un teléfono en un área, él fue condenado. Entonces yo invito a todas las compañeras, los compañeros, la gente mapuche, el pueblo consciente, que esté atento a este recurso de nulidad. Hay un Instagram que se llama Libertad a Luis Trenamil, donde se está informando constantemente qué pasa con el Peñi. Y nosotros estamos allá en el loft, estamos en Temuco, estamos en el territorio de Gualmapu, pero también se necesita que los días de alegato, cuando estén los abogados acá, cuando estén, se note la presencia del pueblo, tanto mapuche como no mapuche, la gente consciente esté apoyando este tipo de causa y acompañe también a los abogados y a los peñis que viajen desde allá para poder apoyar en esta causa. Así que mi invitación es a estar atento, a no bajar los brazos, a estar alertas, porque a todos no... La persona que lucha no nunca está libre, siempre está ahí en el ojo del huracán. Así que vuelvo a reiterar mi agradecimiento, en primer lugar a la UPLA que nos invitó a este Foro de Derechos Humanos, este congreso, el tercer congreso de Derechos Humanos, y obviamente aquí a la radio que hace esta invitación y permite que podamos comunicar esta información que a veces no se conoce o a los medios no le importa, a los medios tradicionales no le importa entregarlo. Y por eso los medios de comunicación, como ustedes, como la Radio Curruf y como todos los medios de comunicación que nacen desde el pueblo, son tan importantes para nosotros porque podemos comunicar efectivamente cómo son las cosas y no cómo lo maquilla la prensa. Así que muchas gracias, Peñi, por la invitación y dejar a todos invitados para estar atentos. Eso, agradecido igual, porque una de las cosas que siempre decimos de acá es que todas las comunidades, organizaciones, los piños, todos tenemos que estar preparados para comunicar. Todos tenemos que estar listos ahí como para decir lo que tenemos que decir. A propósito de los procesos de educación popular, quizás encontrar nuestra palabra y decirla con fuerza para generar conciencia y resistencia. Oiga, algo que yo no tengo claro, el rollo jurídico, pero a propósito de precedentes, está brígido, porque si yo el día de mañana salgo una protesta y pasa algo, un montaje o lo que sea que ocurra allá en el centro, por ejemplo, de Valparaíso, y yo estaba cerca por el celular, capaz que me culpen a mí, po. Corta. Si estaba ahí, po. ¿Cómo no haya sido tú, po? ¿Existe esa figura como de precedente aquí en Chile? O sea, es una figura que se está aplicando ahora, posterior a al fracaso que tuvo la Fiscalía con la aplicación de la ley antiterrorista. Uh-huh. Se sabe que la última aplicación o invocación por parte de la Fiscalía respecto de personas mapuches fue en la Operación Huracán. Y luego de eso, saltó a otro método, que es en definitiva aplicar la figura, como señalaba en antes, del artículo 15 número 3 del Código Penal, que es elevar la figura de cómplice a autor, 15 número 3, y con eso, o sea, es decir, un cómplice que pasa a ser autor por estar supuestamente en lugar, se georreferencia, se ubica en esa zona y finalmente es condenado. Entonces, claro, ese modus operandi de la fiscalía es incipiente, ocurrió en Luxinger, pero ahí las tecnologías en ese tiempo también eran distintas, con las antenas de celular y todo eso. Actualmente el aparatito que tenemos en el bolsillo no está georreferenciando todo el rato. Sin embargo, no es una prueba fehaciente de que efectivamente tú estás en algún lugar, o no te puede tampoco geolocalizar, como lo hace un GPS, por ejemplo, sino que simplemente te ubica en un área, y que en el área urbana siempre es menor porque hay más antenas, hay más edificios, y por lo tanto pueden ubicarte dentro de un sector, no sé, de 3-4 cuadras. Porque si no, te cambias de antena de teléfono, porque el teléfono está constantemente conectándose a las distintas antenas según se requiera por el mismo equipo. En el cambio, en el campo, allá en las zonas rurales, la cobertura es mucho más amplia. Hay hectáreas y hectáreas de conexión. Entonces, cuando al Peñi se le condena, y esto es muy importante, porque el perito dijo: yo lo único que puedo asegurar es que Luis Tramiel no estaba en su casa. Según su opinión, según la opinión obviamente de otro perito, así, pero el no estar en su casa no significa estar cometiendo un delito, y mucho menos estar ahí parado, supuestamente, como dice la fiscalía, a lo menos observando cómo ocurría un delito y siendo condenado a 32 años con esa prueba, ese estándar probatorio tan bajísimo. Así que esto es incipiente, se está notando cómo este modo operante lo está utilizando la fiscalía, y también es tener cuidado, porque los montajes son facilitos de armar. Sobre todo con este engaño que llevan a peritos que no dicen la verdad, llevan a peritos, Eduardo Costoya, por ejemplo, quien fue a mentir al tribunal, y eso lo digo muy responsablemente, y son peritos que hablan de las antenas, y como los tribunales no tienen esos conocimientos técnicos, fácilmente son engañados, o muchas veces podría ser que quieren ser engañados. Claro. Así que también tener ese cuidado, porque cualquier persona que está en la lucha y que te quieren criminalizar, no es muy difícil armarte un montaje, sobre todo cuando tenemos este aparatito en el bolsillo. Eso, Peñi. Bueno, muchas gracias. Dan ganas de seguir conversando, Peñi. Muchas cosas, naturalmente, se nos quedan ahí guardadas. Espero que podamos tener en el futuro otro contacto, y ojalá con noticias más alegres, ¿cierto? Y expandiendo siempre esta semilla de la autonomía que hemos conversado hoy día brevemente, que siempre, sin duda, quedaba mucho más. Bueno, da para los chocumpas, esos son los chocumpas, para conversarla bien larga y tendida, y que se vaya expandiendo también por todos los territorios. No puedo dejar de nombrar en estos momentos el proceso que está viviendo el pueblo palestino, porque hoy día el mundo se dio cuenta de cómo hay opresores y oprimidos, y que lamentablemente se está aceptando. Quizás no nosotros, no los pueblos, pero de alguna manera han logrado que se acepten los genocidios televisados, inclusive, como cuestiones que se pueden dejar pasar, digamos. Entonces, los peligros que estamos corriendo en estos tiempos son bastante grandes, y de alguna manera yo tomo como positivo de que el mundo se haya puesto la bandera de Palestina, pero asimismo hay que ponerse todas las otras. Ahí ir viendo cuáles son los pueblos que son equivalentes, cierto, análogos a lo que es lo que está sufriendo el pueblo palestino. Les dejo entonces el micrófono abierto. Muchas gracias por esta entrevista. Cerremos con usted, Peñi, y luego cerramos ahí con el Peñi Machi, ¿ya? Muchas gracias. Quiero reiterar los agradecimientos a la radio, a la UPLA. Dejarlos a todos invitados, como señalé, a estar informados. CITSUR tiene un Instagram también, CITSUR Araucanía, donde también estamos hablando de todos los procesos donde se criminaliza a los peñis, pero también donde la gente mapuche es víctima, y ahí también se marca la brecha en cuanto a la aplicación de justicia. Se nota esa brecha, donde cuando el mapuche es víctima, los estándares de prueba son altísimos y las condenas muy bajas para los carabineros, PDI o milico. En cambio, cuando el peñi, cuando el mapuche, el alamien es imputado, el estándar probatorio es bajísimo y las condenas altísimas, como lo mencionaba el Peñi, la condena, por ejemplo, del Peñi Joaquín Millanao, donde hubo ahí, en definitiva, un ensañamiento judicial en la aplicación de pena en contra de ese Peñi. Así que muy agradecido, Peñi. Muchas gracias. Chalto, Peñi. Gracias a los peñitos que están, los peñis y las lamias que están escuchando, que van a escuchar este programa. Seguir avanzando, pues. La lucha, ayer lo conversábamos en la UPLA. Nosotros como pueblo mapuche vemos que si se libera el pueblo chileno, si comienzan procesos de liberación interna aquí en la ciudad, en el mismo pueblo oprimido, y empiezan nuevamente a recobrar la idea de clase que dejó tan impuesta la dictadura, el tema de que vino a romper con todas las clases que habían, y de alguna forma causó también de algún modo la vulnerabilidad política en la gente. Por lo tanto, nosotros hablamos de que si el pueblo chileno se libera, es mucho más fácil como nosotros como mapuche que nos liberemos también, y el apoyo entre pueblos oprimidos yo creo que tiene que ser lo principal. Hay que unirse, hay que seguir avanzando en las movilizaciones, hay que ver la forma de cambiar esto. Yo creo que si algo está mal, se tiene que cambiar. Yo creo que no estamos bien. La educación todavía no hay una educación digna, las jubilaciones todavía no son dignas, el trabajo todavía no es digno. Como hablábamos recién, no existe autonomía alimentaria en las ciudades tampoco. Si antes, por ejemplo, aquí en Valpo, por lo que conversaban antes, se alimentaban del mar, hoy día no se puede hacer eso. Las comunidades también, es parecido el tema, la diferencia es que tenemos más extensión territorial. Pero también se está criminalizando, persiguiendo y oprimiendo el día a día de la gente que quiere liberarse. Así que un saludo para todos los peñis de las ciudades que le están poniendo en la lucha, a los medios de comunicación autónomos también, que son los que de alguna forma toman lo que está pasando realmente en los distintos sectores, y avanzar con la lucha nomás, pues que siga adelante. Amule Petain Weichan, Marishi Huevo, Aflayay Tain Naucan Tain Malón. Así es que por eso nosotros agradecemos nuevamente todo lo que se hace, todo el apoyo, los distintos apoyos que hayan, y estar atentos por lo que está pasando con el Peñi, no solamente contra el Peñi, sino que las distintas condenas que está dando el Estado de Chile a los distintos luchadores sociales en distintos sectores. Eso, y también recordar lo que está sucediendo por estos días en la comunidad José Loncolí, ahí en Coicoi. Bueno, las situaciones se ponen más graves, menos graves, pero más o menos quedamos en esta inercia de la historia que tenemos que quebrar, como decía, importantísima ahí, solidaridad entre los pueblos. Estás escuchando Aire Puro en estos momentos en la Radio Placeres de Valparaíso. Agradecemos que sigan la sintonía, pero sobre todo agradecemos que se sigan organizando, compañeros. Nos escuchamos en un ratito más. Esto es Aire Puro.